y te lo voy a fundamentar muy brevemente, ¿no? Es el femicidio como política pública. Y lo que quiero señalar es que cada vez que dicen hubo varias denuncias, yo me doy cuenta que como las denuncias se hacen frente a la policía, la fuerza de seguridad, lo que sea, que pertenecen al Ministerio Público y demás, evidentemente no es solamente alguien que no le dio bolilla a una determinada denuncia. La prevención parece nula, absolutamente nula. Ese asesinato en Villa La Angostura es realmente por su desarrollo impresionante, ¿no? 20 cuadras corriendo con un cuchillo hasta que al final la alcanzó. Realmente me cuesta mucho pensarlo como cuestiones individuales de varones desorbitados, ¿viste? Yo creo que hay algo acá que habría que desentrañar y por eso me animé, con todos los reparos que se pueda poner, esto que era una política pública. Nos gustaría conocer tu opinión al respecto. Sí, tenés razón. Sería absurdo considerarlo solamente una cuestión interpersonal, inclusive pensarlo en una cuestión exclusivamente de ciertos varones en particular, como agresores o como violentos. Es un grado de violencia que expresa un tipo de vínculo, un vínculo de apropiación, de utilización, casi de esclavización, en el sentido de que en ese vínculo cuenta la voluntad del varón, pero no cuenta la voluntad de la mujer, no se admite que cuente una voluntad de la mujer de permanecer o no en una relación, sino que muchas veces el femicidio proviene de que ella decide separarse o decide abandonarlo o hace otra pareja. Es decir, que hay algo dentro de ese vínculo de apropiación, de patrimonialidad sobre los cuerpos de las mujeres, que es una cuestión de expectativa social y de construcción cultural que va mucho más allá de un vínculo interpersonal. Por supuesto que no todos los varones establecen este tipo de vínculo y no todas las mujeres quedan subordinadas en este tipo de relaciones violentas. Pero eso no quiere decir que no existan patrones sociales y culturales que generan la naturalización cuando ocurren estas cosas y la pregunta acerca de qué hizo la mujer. Es decir, que, de qué manera ella faltó a la presunción de dónde tienen que estar las mujeres y quiénes tienen, qué tienen que hacer y al servicio de quién tienen que estar. Parece que si ella rompe esa especie de contrato implícito del lugar que tiene que ocupar, esto justificaría como reacción la violencia, una violencia represiva. Ahora sabemos que la violencia represiva, aquella que viene no solamente de los vínculos interpersonales, sino de las fuerzas de seguridad, de la justicia en sus modos de punición, de las relaciones políticas, no son de ninguna manera cuestiones individuales, son patrones de poder generales. Por eso hablamos de violencias estructurales. Entonces, cuando vos decís no hay prevención, claro, para que hubiera prevención de verdad de la producción de este tipo de vínculos, para que hubiera una prevención profunda, tendría que haber un cambio revolucionario. Tendríamos que cambiar las estructuras sociales para que lo que nos espera como destino sean otro tipo de relaciones, otro tipo de distribuciones de simbólicas, inclusive, de los bienes sociales. Diana Macía, quería hacerte un comentario, pensar con vos. Vos hablás de los cambios de un sistema revolucionario. Bueno, Cuba llevó a cabo una revolución y sin embargo el patriarcado sigue instalado en mucha mayor medida porque ellos son conscientes y lo tratan de combatir, ¿no? Pero es algo que está enmarcado en la subjetividad. Por otro lado, bueno, yo me preguntaba sobre la ley Micaela, donde todos los funcionarios del Estado, todos, inclusive ocupe el cargo que ocupe, se llama funcionario a todo aquel que trabaja en el Estado, tiene que ser capacitado para abordar a situaciones de violencia, ¿no? De violencia hacia la mujer o hacia las trans o hacia las travestis. Sin embargo, nos encontramos con una policía o con un consejo de la mujer que no escucha. ¿En qué está fallando todo esto? Las fuerzas de seguridad, como perfectamente indicas, las fuerzas de seguridad son parte de quienes tienen que estar entrenados. No solamente la violencia hacia las mujeres, la violencia de género también sobre las identidades de género diversas. Sin embargo, la medida de esas capacitaciones debería ser enorme, porque los cientos de miles de agentes del Estado, para poder ser capacitados, la idea no es que reciban una charla de 2 horas ni que reciban un curso de 20 horas. Tendría que haber un cambio en las actitudes, en las actitudes individuales y en las perspectivas personales. No es solamente contenidos, no se trata de aprender contenidos. Hay cambios que requieren la persistencia en el tiempo y trabajar también sobre la emocionalidad, cosa que la ley Micaela no hace, porque eso requeriría otro tipo de entrenamientos. Cuando se hace una formación de las fuerzas de seguridad, no se trata de que reciban la formación convencional y luego les den un curso de la ley Micaela, porque en la formación profesional que reciben está la violencia estructural a la que me refiero. Lo mismo pasa en la justicia. Las personas pasan por una facultad de derecho que establece un tipo de vínculo legal absolutamente patriarcal. Y después hacen un posgrado o van a recibir la ley Micaela cuando son parte de la justicia. Bueno, no se trata de sumar algo a lo ya hecho. Por eso hablé de un cambio revolucionario, en el sentido de que estemos dispuestos, dispuestas, dispuestes, a cambiar estructuras muy básicas de la convivencia, a cambiar las reglas. Y eso requiere un consenso muy amplio y participativo, cosa que no hemos tenido en las construcciones democráticas del siglo XX. Y del siglo XIX, no han habido consensos participativos. Un pequeño conjunto de sujetos privilegiados armó las estructuras del Estado a su servicio, a su interés, a sus privilegios, y así es el Poder Ejecutivo, así es la legislatura y así es la justicia. Dar vuelta a eso, permitir esa integración, permitir que realmente estemos dispuestos a hacer otro, en todo caso, un nuevo contrato social incluyente, si no se quieren ir de los límites de la concepción liberal del Estado, pero una perspectiva comunitaria absolutamente diferente. Pensar de nuevo la comunidad, los sentidos del vivir juntos. Pensar de nuevo cuáles son las reglas y cómo se distribuyen no solamente la economía, sino los roles y los bienes sociales. Cuando se decide darle un subsidio a un... Ahora se está discutiendo si corresponde o no corresponde emplear un 6% del Producto Bruto, un 9% del Producto Bruto, dando subsidios. El problema es que cuando vos le das un subsidio a una familia o le das un subsidio a una mujer para que sostenga a los hijos, le estás dando dinero para que consuma en el mercado los productos que requiere. Y se habla de inclusión financiera, es decir, de bancarizar la pertenencia de estas mujeres a la sociedad. Hablo de las mujeres porque está muy directamente dirigido a ellas, ¿no? Como sujetos especialmente vulnerables, incluirlas financieramente es abrirles una cuenta gratis en el banco, que ellas tengan una tarjeta de débito con la cual puedan entonces salir a comprar. Es decir, aquellos sujetos que a duras penas, en las crisis económicas más fuertes, lograron sobrevivir por fuera del sistema porque el sistema no los incluía, y que lo hicieron mediante trueques y mediante cooperativas y mediante modos que no implicaban bancos, ni implicaban comercios, ni implicaban dinero, son llamados a darles una porción de dinero para reincluirlos en el mercado, porque el mercado se hace trizas. Entonces, realmente vemos que las soluciones son para reforzar una máquina oxidada, no son soluciones para repensar toda la estructura. Eso es lo que siento que pasa muchas veces con las políticas públicas. Si queremos políticas públicas para fortalecer el Estado capitalista, etcétera, es un tipo de política. Si queremos políticas públicas para discutir las estructuras más básicas de la convivencia, la convocatoria tiene que ser otra. Esto pasó acá. Oral y público. comenzó un juicio nuevo hace un par de semanas. Vamos a recibir a Cidi Medina. Muchas veces charlamos con ella en el marco de Oral y Público. Es integrante de Hermanos. Su hermano Rubén Medina pasó por el Club Atlético. Fue secuestrado y desaparecido allí. Además está ella en la búsqueda de un sobrino o sobrina, porque Rubén Medina conoció a Laura Pérez Rey durante su cautiverio en el Atlético y ella quedó embarazada. La tenemos en línea a Cidi, la queremos recibir y saludar. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros en esta nueva temporada, la 11 de Oral y Público, que hoy estamos comenzando. Bueno, comenzó un juicio con dos imputados y por cuatro casos que vos nos vas a ayudar a que nuestra audiencia sepa quién es uno de esos dos imputados, porque estamos hablando del juicio que lleva adelante el TOF 2. Uno de los imputados es Miguel Ángel Britos y el otro es Ariel Darío Pituelli. De él, de él vamos a hablar. ¿Por qué? Vamos a hablar porque, a ver, te cuento. Yo tuve militancia en la Facultad de Medicina y desde la Facultad de Medicina, en la Juventud Universitaria Peronista, conocí a un grupo de gente. Dentro de ellos conocí a Beto, que es Alberto Hildenkers. Yo no sabía que él se había estado detenido hasta el año, hasta los 90, no lo sabía. Yo tenía mucha relación con él, porque habíamos estudiado para el ingreso, bueno, él tenía mucha relación con mi familia. En los años 90, él se contacta conmigo y me cuenta que había estado detenido en el mismo lugar que mi hermano. Hecho que me sorprende porque yo lo desconocía. Bueno, me contó que se había casado con Lela, que era otra compañera de medicina, y que, bueno, los dos habían estado detenidos. En ese momento no nos pudimos encontrar físicamente hasta el año 2003-2004, en que él puede venir acá a Buenos Aires y me relata, después de varias charlas, me relata que, bueno, que un 13 de abril lo habían detenido. Él salía de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, lo detienen en la calle, horas más tarde detienen a su mujer, a Lela. Eran los dos militantes de la JUB, de la Facultad de Medicina. En ese momento creo que no, que él estaba en la JTP de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Y lo llevan a un lugar que él desconocía. Los dos aducen que lo bajaron por unas escaleras y que, bueno, a él lo torturaron bastante, y que a la semana a ella la dejan salir, y a él lo tienen hasta mayo, junio, un tiempo más. Ahí adentro, él, estaban todos tabicados, en el Atlético era imposible que vieran algo, todos estaban tabicados, entonces agudizaban otro tipo de sentidos, por ejemplo, reconocían voces, reconocían pasos, reconocían algún nombre que se daban entre ellos, o de alguna charla que subjetivamente podían tener con algún compañero. Él reconoció la voz de mi hermano, porque lo conocía mucho, reconoció la voz de un muchacho que se llamaba Luis Pecheu, que se ve que era un compañero de él de la caja, y reconoció la voz de otra compañera de la Facultad de Medicina, que es Roxana Giovannoni, que la conocíamos por muñeca. Reconoció la voz, por eso aclaro muy bien esto. Claro. Cuando lo dejan salir, le dicen que va a tener libertad vigilada. Él, bueno, va a buscar a su mujer, que estaba viviendo en la casa de los padres de ella, y a los pocos días llaman por teléfono, y él se queda helado, porque la voz que reconoce en el teléfono, que era la persona que los iba a controlar, era la misma voz que él había escuchado cuando lo estaban torturando. ¿Sí? Esa persona era Ariel Darío Pituelli, ¿sí? Sí. Se quedó impresionado, se quedó aterrado, bueno, esta persona los controló X cantidad de tiempo, la pareja entre ellos no funcionó, en esos meses se decidió, y él se dio cuenta de que ella estaba manteniendo una relación con este señor Ariel Darío Pituelli. Pasaron años hasta que yo pude hablar con él. Obviamente cuando me cuenta esto, él no me cuenta con los nombres y apellidos. Claro. Porque él todavía tenía un agradecimiento hacia ella porque consideraba que ella le había permitido vivir a él. Uh-huh. ¿Mm? Bueno, después de varias charlas consigo que él me dé el nombre de ella, que yo lo desconocía, y empiezo a averiguar. Averiguo, y sé que él salía en Ortega, es médica, averiguo y sé que estaba casada con Ariel Darío Pituelli, sé que tenían dos hijos, una nena adoptada y un hijo propio, y llego hasta ahí. Hasta que en el año 2008-2009, no recuerdo bien, la revista 23 saca un listado de personal de inteligencia del batallón 601. Uh-huh. Y para mi sorpresa, estaba Ariel Darío Pituelli. Figuraba con categoría C4, que según me explicaron es una categoría muy alta dentro del rango de inteligencia, algo que yo desconocía. Entonces lo llamo, él todavía estaba en el sur, lo llamo y le digo que ya sabía quién era, a lo que él se ve que sabía el nombre, pero no podía decírmelo. Me dijo que sí, que estaba en lo cierto, y le avisé que yo iba a hacer la denuncia. Me presento ante el juzgado de Rafecas, me toman la denuncia, que por supuesto es una denuncia muy endeble, porque yo estoy hablando por boca de ganso. Claro. Pero le pido, le suplico a Rafecas que por favor averigüe, que pida, estaba la denuncia de los padres de ella, de la desaparición de ambos, uh-huh. Estaban los habeas corpus, estaba con quién estaba casada, y que averiguaran si realmente este personaje era el que decía en la revista 23. Hecho que ocurrió, y sí, era todo eso que yo había averiguado. En el año, la denuncia queda ahí, punto. En el año 2010, cuando van a dar la sentencia del segundo tramo del juicio atlético, Beto me llama que viene porque quiere escuchar conmigo la sentencia. Uh-huh. Escuchamos juntos y fue un golpe para él porque él no sabía, yo tampoco se lo había dicho, que estaba buscando una criatura de mi hermano. Claro. Ese hecho a él lo desconecta de muchas cosas, porque tenía una relación muy fuerte, y decide declarar. Tenía pocos días, hablo con la fiscalía. Él hasta y allí, le toman la declaración. ¿Hasta allí no había declarado? Hasta allí no había declarado nunca. Uh-huh. Nunca. De hecho, él se dio cuenta que estuvo en el Atlético por Pedro Banrel, porque trabajaban en el sur. Creo que Pedro había estado también detenido. Y se cruzaron. Beto era médico, Pedro era maestro rural, una cosa así. Y un día se cruzan y se empiezan a contar que habían estado detenidos, empiezan a descubrir que habían estado en el mismo lugar por las características, por la escalerita, por el sonido de la mesa de ping-pong, por un montón de cosas que saben los sobrevivientes. Sí, sí. Y reconocen, porque Pedro le empieza a hablar que el tordo, Jerónimo, y Beto dice, Jerónimo era mi amigo. Bueno, a partir de ahí él se da cuenta que es el Atlético. Claro. Que yo me entero cuando hablo con él en 2003-2004. Uh-huh. Bueno, Beto declara y lo toman como caso el mismo juicio, que sería el tercer tramo, en el que entra mi hermano. Cuando, bueno, yo declaro en ese juicio, creo que fue en el año 2016-17, declaro, a la semana declaro todo esto que yo sé, esto que te estoy contando. Claro. Y la denuncia que yo hice. Declara Beto y dice exactamente lo mismo, es más, da rasgos físicos de esta persona porque él lo vio, le hacían el control. Uh-huh. Y sabía cosas de cómo estaba compuesta su familia, cosas que se ve que las sabía de antes y que no las podía charlar conmigo. Pero fundamentalmente lo que Beto dice es que reconoce la voz del teléfono como la voz de la persona que en el momento que lo estaban torturando le hacía preguntas. Uh-huh. ¿Sí? Claro. Tras cartón, a la semana siguiente, declara Elsa Liliana Ortega, que era la ex mujer de Beto, que había sido detenida al mismo tiempo que él. Esta mujer declara que sí, que fue militante de la JUP, declara que sí, que fue detenida desaparecida, declara que sí, que armó pareja con Ariel Darío Pituelli, que sí, que él era de inteligencia, pero que ella no sabía las cosas que él hacía. Lo único que me llama la atención de la declaración de esta mujer es que dice que a ella la sacaron de la casa envuelta en algo y la metieron en el baúl de un coche, que la hicieron bajar unas escaleras y que después la atendieron perfectamente. Algo que yo nunca había escuchado en todos los juicios donde he ido a hablar, a escuchar. No lo escuché nunca, que la invitaron con un sándwich, que la invitaron con gaseosa, que, bueno, es algo raro. Tras cartón, termina de declarar ella y la fiscalía pide la detención de Ariel Darío Pituelli. Claro. Como Rafael Casis tenía una semana de licencia, el que le da la detención es el doctor Casanello, que dura una semana, porque cuando vuelve a Rafecas, ahí me entero que la hija adoptiva de ellos, creo que se llama Canela Pituelli, trabaja en Comodoro Pi, es secretaria de una de las cámaras de casación, creo yo que es. Bueno, y aparentemente fue, habló, gritó. La cuestión es que Rafecas lo soltó. Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Esto pasó acá. Tengo una idea. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Bien, decíamos entonces que en el bloque Ciudad de Buenos Aires vamos a hablar del barrio de La Boca, de un intento de desalojo a más de 22 familias que podrían quedar en la calle, entre las que hay aproximadamente unos 40 niños y niñas. Se pospuso el desalojo por 30 días. Esto queda allí en la calle Vespucio 65, en pleno barrio de La Boca. Y para aclarar más el panorama, para entrar más en detalle, estamos en comunicación telefónica con Natalia Quinto, integrante de La Boca Resiste y Propone. Natalia, te damos la bienvenida a Radio La Retaguardia, al programa Tengo una Idea. Nico Rosales te habla de este lado y me acompaña Carlos Morque. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, gracias por atendernos. ¿En qué quedó el intento de desalojo de la vivienda de Vespucio 65? Mira, terminó resolviéndose con una suspensión por 30 días más el tiempo administrativo de volver a activar la fecha para tratar de encontrar alguna solución para aquellas familias que no tenían resuelto el día del desalojo dónde mudarse. Así que trabajando fuertemente para que las soluciones estén previas a esa fecha, para que esas familias que no contaron con recursos previos reciban el subsidio de manera anticipada para poder generarse un lugar donde habitar antes de la próxima fecha de desalojo. Natalia, me gustaría que le aclares a la audiencia en qué consiste ese subsidio, que entiendo que no alcanza para pagar un alquiler, y cuál es la intención del desalojo, qué hay detrás de eso. No, claramente que las respuestas que tiene el gobierno de la ciudad son prácticamente inexistentes y irreales. No hay un programa que dé una respuesta real ante estos casos. Vos fíjate que para ponerte un ejemplo, ahora va a haber que hacer una medida cautelar por cada familia que no cuente con los fondos para pagar otro alquiler, para que el gobierno de la ciudad haga la cobertura total del alquiler durante el tiempo que esas familias se encuentran en situación crítica. Esto es un montón de recursos, un montón de gastos que también tenemos todos, digamos. ¿Cuándo el gobierno de la ciudad podría facilitar las cosas? La realidad es que nuestro barrio pasa por un sistema de sustitución de población que es claro y por un montón de incentivos que pone el gobierno de la ciudad para que los especuladores inmobiliarios elijan nuestro barrio para hacer negocios. Bien, y tengo entendido que allí se pretende instalar una empresa que se llama Comahue Sociedad Anónima, una empresa de seguridad. ¿Nos aclarás este tema? Sí, exactamente. La empresa es una empresa que está radicada en el barrio de La Boca, que es Alarmas Comahue Sociedad Anónima, que ha sido un aportante de campaña del PRO, que a su vez presta servicios para el gobierno de la ciudad, pero no servicios escasos. Si uno busca en el boletín oficial y pone Alarmas Comahue Sociedad Anónima, se va a encontrar, por ejemplo, con un contrato de 2 años de contratación por parte del gobierno de la ciudad por 1.100 millones de pesos. O sea, que no es poco. Bien, si te enganchaste recién, estamos hablando con Natalia Quinto de La Boca Resiste y Propone, hablando del intento de desalojo de la calle Vespucio 65. Nos enterábamos también por diferentes medios de comunicación la semana pasada en este desalojo, de manera inusitada, la cantidad de presencia policial. ¿Cómo se desarrolló aquella jornada? Mira, nosotros creemos que el gobierno de la ciudad eligió dotar de manera especial a este para este desalojo. Yo hace, desde el año 2009 que formo parte del grupo de Vivienda y Hábitat de La Boca, tengo más de 100 desalojos a cuesta, o sea, en los que he participado, jamás vi un despliegue policial como el del miércoles pasado. Había, nosotros pensamos, yo porque estaba dentro de la valla todo el tiempo, dije 150 efectivos, y después cuando terminó el operativo nos dimos cuenta que había más de 200. O sea, que el número estaba totalmente sobredimensionado para la tarea que había. Y creemos que tiene que ver, obviamente, con esta intención de hacerle más fácil a Comahue la salida de los vecinos. Si esa intención hubiese estado puesta en por ejemplo, ofertar un subsidio habitacional para las familias que pudiera darle alguna respuesta o en trabajar antes para encontrar alguna solución, esto se hubiera evitado. Claro. También hay que decir y aclarar, me parece importante, la situación en la que viven estas familias. ¿Cómo es la vivienda? ¿Cómo se conforma? ¿Es un inquilinato? ¿Es una pensión? Los vecinos eran inquilinos de la vivienda hasta que hubo una clausura por parte de la Guardia de Auxilio del gobierno de la ciudad. El lugar estaba habilitado como hotel, pese a que era un conventillo. Y entonces, a partir de esa clausura, que el dueño veía muy difícil de levantar, decide ponerlo a la venta. Y lo vende ocupado. O sea que Comahue sabe perfectamente que compra un inmueble a valor depreciado por su condición de ocupación. Y somos después, todos nosotros, el día del desalojo, le valorizamos el inmueble a Comahue. Bien, ¿y cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué expectativas tienen al respecto? Y mira, en líneas generales, o sea, en este caso particular, se está trabajando con el Ministerio Público de la Defensa en ver cada caso en particular para que aquellas familias que no cuentan con ingresos para poder pagar otro lugar puedan tener aunque sea la cobertura total del alquiler. Pero el panorama en general es bastante negro. Nosotros acompañamos más de 230 causas en el barrio. Y esto que te estoy diciendo es un diagnóstico prepandemia. La realidad es que no sabemos con qué nos vamos a encontrar cuando se levante el decreto, sumando a todas esas familias que se han endeudado en estos meses y que cuando termine el decreto, los propietarios, en caso de que las familias no puedan responder, van a iniciar los juicios de desalojo. Entonces creemos que tiene que haber, por parte del gobierno de la ciudad, lo que no hubo nunca, pero bueno, ahora más que nunca, que es una política integral que venga el salvataje de estas situaciones. Bien, Natalia, mantenernos al tanto, entonces estaremos atentos, expectantes, a ver cómo se resuelve esto, esperemos que de la mejor manera, y mientras tanto te mandamos un abrazo grande y un agradecimiento por tu participación en Tengo una Idea. Por favor, muchas gracias a ustedes por difundir. Chao, hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Natalia Quinto, de muy bien puesto el nombre de la organización La Boca Resiste, y propone. Esto pasó acá. Especiales La Retaguardia. Doctora Oberling, entonces, tiene la palabra, si es que prefiere hacerlo usted o prefiere que lo comiencen las querellas. No, presidente, gracias. Voy a empezar a preguntarle yo si usted me da la palabra. Perfecto, doctora. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Lidia, por todo el esfuerzo que estás haciendo. Sabemos que has declarado muchas veces y que es difícil cada vez. Voy a tener que hacerte algunas preguntas para tener algunas precisiones y te pido que en lo posible me digas todo lo que recuerdes al respecto de estas preguntas. La primera cuestión es si recordás la dirección o el barrio en donde vivías, donde contaste que fuiste secuestrada. Sí, en la calle Comercio 51. ¿De la localidad? Zárate. Vos dijiste que en el momento de tu secuestro estabas con tus hijos, contaste que estabas con tu hijo de un año. Quería saber quiénes eran tus otros hijos que estaban y qué pasó con ellos después de tu secuestro en ese momento. Bueno, mis hijos, Gabriel tenía 9 años y Pablo iba a cumplir el añito. Mis dos nenas no, porque estaban con mi papá. Una estaba con una abuela y la otra estaba con mi papá. Yo tenía 4 chicos en ese momento. Bueno, los vecinos, ellos lo dejan atado a mi hijo. Inclusive al verme que me estaban pegando, mi hijo empezó a llorar. Que le pegaron y lo dejaron atado. Bueno, esto fue otra de las torturas que sufrí, porque hasta no conectarme con mi familia, con mi papá, no sabía si me lo habían llevado, me lo habían matado, no sabía nada, no tenía ninguna comunicación, porque algo que no conté, que después de ahí que nos tienen unos 10 días, menos, 2 semanas creo, en Campo de Mayo, me llevan a Olmo, y ahí en Olmo recién a las 2 semanas pudimos conectarnos con, porque había gente de Zárate ya detenida ahí en la cárcel, la número 6 de Olmo, y después, bueno, es cuando después nos trasladan a todas a Devoto, es donde me quedo más tranquila cuando me entero que mi hijo estaba en vivo, que no habían pasado. Pero previamente a esto, doctor, algo que no conté, no sé si lo conté en esta oportunidad, no, porque he declarado ya tantas veces, estando yo detenida, secuestrada, fueron a la casa de mi papá, mi papá era un hombre grande, enfermo. En esa época se usaban los colchones de lana. Le abrieron todo el colchón, le rompieron todo a mi papá enfurecido, y estaban mis hijos ahí. 2 veces le hicieron eso. Antes, cuando yo llegué ya a Devoto, volvieron a hacerle otra requisa, no sé cómo le llamarían, a romperle todo a mi papá, que hasta que yo no salí, mi papá no tenía un colchón, dormía, eran camas él con el elástico de metal, como eran las camas de antes. Esta gente le rompió todo a mi papá. Gracias, Lidia. Otra pregunta, ya yendo específicamente a todo lo que pasó en lo que vos llamaste el pozo de Banfield. Vos dijiste que fuiste trasladada desde Moreno a Banfield. ¿Recordás cómo fue ese traslado? ¿En qué te llevaron? ¿Si había otras personas en ese momento? Sí. El traslado estoy hablando, primero. Sí, en un camión. ¿En un camión de qué tipo, recordás? Si era un camión común. De esos camiones del ejército. Algo ahí, que, perdón, cuando estaba en el pozo de Banfield, que empezaron a sacarnos, empezaban el cuarto cuerpo de ejército, el quinto, entre ellos, ¿no? Y uno me agarra de acá y dice, esta de... Bueno, no solo a mí, sino a otro compañero más. Esta es de Rivero. No eso sé si lo conté. No, no lo dijiste eso, ahora. Eso es en Banfield, estás diciendo que te dijeron. Sí. Bien. Sí. Y respecto de las personas que te trasladaban, o sea, del grupo que te tenía secuestrada y que te estaba trasladando, ¿recordás algún detalle en relación a si pudiste ver o si escuchaste no. algún nombre, algún uniforme o de civil? Si viste alguna cosa que recuerdes de ese Mira, lugar específico. Mira, perdón. Sí. Algo que creo haberlo dicho en otro juicio, por eso me pido disculpa que a veces... En el arsenal de Zárate se nombraban con nombre de animal, de animales. Y ahí en el pozo de Banfield también. También. Inclusive, vuelvo a repetir, este médico que liberaron, que después me enteré que el sobrenombre era el Chancho, lo llamaban, che, chajá, vení, llamalo al Chancho, que se fije de esta, ¿me entendés? Y cuando salgo en libertad y me entero quién era, sé que le dicen el Chancho. Bueno, ahí en el pozo de Banfield también, el yacaré, se decían nombres de animales entre ellos. Lidia, te hago un par de preguntas específicas respecto a las condiciones en las que estuviste en Banfield. Si te acordás, sabemos que es difícil porque estuviste en muchos lugares y que es difícil recordar, pero si recordás específicamente cómo estaban, si estaban en celdas, si los tenían en algún lugar en común, cómo eran las condiciones de vida, qué les daban de comer, todo lo que recuerdes específicamente en relación a Banfield. De comer, nos dieron una fruta, no sé decir si era una manzana, una pera, era una fruta. No, eso no recuerdo muy bien. Estábamos semis desnuda, con una camisa. Yo tenía una camisa puesta, no sé, creo que era una camisa de hombre. Y bueno, algo que Calvo, Iglesia me decían, que no tomara eso porque el que orinaba era Tito. Es raro. Él había orinado y me decía, no, yo creí que era... Tenía la boca tan partida, tan una sed espantosa. No, ahí no nos dieron comida a nosotros. Y bueno, tengo que decirlo, sí. Siempre cuando salí le decía, son mi hermano, porque bueno, eran orines. Había de todo ahí, materia fecal, de lo que se le ocurriera. Éramos animales para ellos. Por eso es mi pedido, basta, ya tienen los nombres, métanlo en preso, esta gente que hable, que diga lo que nos hicieron. No van a hablar porque... ¿Y recordás ahí dónde estabas físicamente, en qué lugar, si con otras personas, si era una celda o si era un lugar más grande, lo que recuerdes? Sí, era un lugar, calculo que grande porque éramos muchos, pero le digo que estábamos apilados. Éramos muchos, sí. Y en algún momento... Una puerta se escuchaba que era como de fierro. ¿Y en algún momento te permitieron bañarte o los dejaron bañarse, que recuerdes, en ese lugar específicamente? No. Ahí no. Ahí en particular, ¿hubo alguna sesión de tortura, además de todo esto que estás describiendo, que de por sí es una forma, ¿hubo alguna sesión específica de tortura, además? Sí, nos sacaban. Nos sacaban de a uno. Y bueno, nos llevaban a un cuarto que ya estaba preparado con unos fierros. Nos ataban y bueno, en el aire prácticamente. Era una pieza de tortura tenían ahí. Esto pasó acá. Jazz en la lectora de vinilo. A veces en la música se forman seleccionados, se juntan por alguna razón que yo nunca puedo llegar a explicar, los mejores. Este es un caso. El 15 de julio del año 1977, en el Festival de Montreux, se juntan unos músicos bajo el nombre de Clark Terry Sextet, el sexteto de Clark Terry, que incluyen a el susodicho Clark Terry, que tocaba el flujo, a Oscar Peterson en piano, a Ronnie Scott en el saxo tenor, a Nils Pedersen en el bajo, a Joe Pass en la guitarra, a Bobby Darham en la batería y a Miles Jackson en los vibes. Es decir, un seleccionado de aquellos. Digamos datos así, muy cortitos. Por ejemplo, Clark Terry había nacido en Missouri en diciembre del 20 y falleció en febrero del 2015. Fue trompetista de jazz y fue asimismo pionero en el uso del fliscorno en el jazz, es decir, el flugel. Ron Scott había nacido en Londres como Ronald Shatt en enero del 27 y va a fallecer en diciembre de 1996. Fue un saxofonista tenor inglés de jazz y famoso por ser uno de los propietarios de un club de jazz, uno de los más importantes club de jazz de Londres, el Ronnie Scott's Jazz Club. 15 de julio del año 1977, en el Festival de Montreux, Samba de Orfeo, una versión inolvidable por el sexteto de Clark Terry. Thank you. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Thank you.